Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Bueno, tengo que decir dos cosas antes de meterme con el tema que da título a este audio. Y es que estoy muy metido usando Wavemark, que es la especie de Scrivener online, y también es usando Notion para organizar mi vida y estoy razonablemente y bastante contento. Así que hay una cantidad enorme de vídeos de gente explicando cómo funciona Notion, y la verdad es que te dan un montón de ideas sobre cómo organizarte. Esto es como el Bullet Journal, pero con esteroides o como todos los servicios de Google relacionados, y la verdad es que está muy pulido. Bueno, yo de lo que quería hablaros es de un autor de ciencia ficción del que ya me habéis oído hablar, que es Philip K. Dick. Philip K. Dick, quizá no suene el nombre, pero sí os sonará la película Blade Runner, por supuesto. Sí os sonará Minority Report. Y también os sonarán pues otras películas de las que han dado vida a muchos de sus relatos. Él escribió una barbaridad de relatos y a pesar de morir con 50 y poco años, él escribió, creo que fueron 36 o 39 novelas, lo cual es bastante. También es cierto que él pasó periodos de su vida trabajando frenéticamente, ya que era la época en la que se publicaban muchos relatos de ciencia ficción en revistas, pero se pagaba muy mal. Entonces él durante una época pues escribía frenéticamente para ganarse la vida, vivió una existencia con muy poco dinero y para mantenerse pues tenía que escribir muchísimo. De hecho, en un periodo de vida el tipo se levantaba desayunando anfetaminas, que las tomaba pero a puñados, y se acostaba con tranquilizantes. Y así estuvo funcionando periodos de tiempo hiperactivos, ¿no? Yo creo que si pudiéramos resumir los temas que todo escritor tiene una serie de temas, pues son una serie de ideas obsesivas. ¿Soy un ser humano o soy un androide? ¿Soy un robot programado para creer que es un ser humano? Y si eso es así, ¿cómo podría saber que soy humano? ¿La realidad es una ilusión, un gran escenario informatizado, una simulación diseñada para hacernos vivir engañados en un teatro mentiroso? ¿Y si los déjà vu no son más que pequeños fallos en la programación informática de esta realidad que han puesto ante nuestros ojos? ¿Y si el Imperio Romano nunca desapareció y aún hoy sigue existiendo alterando la realidad? ¿Y si en lugar de dos deidades gnósticas solo existe una malvada que rige de manera caprichosa y retorcida nuestra existencia? Bueno, pues estas son algunas de las ideas. Alguno dirá, bueno, pero eso es de Matrix. Ya, pero es que Matrix se inspira totalmente en ideas de Philip K. Dick. Estas son algunas de esas ideas que atormentaban a Philip K. Dick, ¿no? Ha salido una nueva biografía de Philip K. Dick escrita por Anne Rubinstein o Anne Dick, que fue una de las cinco esposas de Philip K. Dick, porque este hombre, otra cosa no, cambiaba de esposa con frecuencia, ¿no? Un relato biográfico de una de sus esposas con otra perspectiva, donde ella vivió una parte de su vida cuando Philip K. Dick pues era un hombre hogareño. Es decir, Philip K. Dick no se volvió loco de la noche a la mañana, no se quedó alterado. Durante un largo periodo de tiempo vivió una vida aparentemente normal, trabajando como escritor, trabajando como comercial de un negocio de joyería que su esposa Anne Dick puso en marcha y haciendo las tareas del hogar, siendo un anfitrión magnífico, un conversador maravilloso, implicándose en asuntos locales y también yendo a la iglesia los domingos, que una vez le dio por una época le dio por ir a la iglesia los domingos y viviendo como una familia normal, incluso ideal, ¿no? Pero eso fue antes de que descendiera a los infiernos de la locura, ¿no? Hay otra biografía, para mí la mejor, que es de un francés, el Emmanuel Carrère, que se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, una frase fantástica de Philip K. Dick y que refleja mucho de cómo él vivía la realidad y cómo él se sentía, ¿no? Probablemente lo más interesante de la biografía de Anne Dick o Anne Rubinstein son las referencias cruzadas entre las novelas de Philip K. Dick que él escribe en el periodo que vive con Anne y sus dos hijas, que él las no llegó a adoptarlas, pero sí las cuidó de ellas como un padre, ¿no? La idea es que él, como muchos escritores, tomaban acontecimientos cotidianos y los metía en las novelas. Por ejemplo, una Navidad, él le compró a sus hijastras, les compró unas Barbies, unas muñecas Barbie con sus accesorios, y a raíz de ahí él escribió un relato que se llama Los días de Perky Pat, y también no sé si fue Ubik, ¿no?, donde la humanidad está arrasada por una guerra termonuclear y la gente vive encerrada bajo tierra, y su único ocio es drogarse y jugar con unas muñecas que se llaman Perky Pat y su novio. Entonces, cuando la gente está drogada, porque por supuesto en muchas de sus novelas la gente se droga, y se droga bastante, y tiene unos problemas mentales de la leche, pues cuando la gente está drogada jugando con esos muñecos, pues empiezan a tener experiencias como si ellos estuvieran viviendo pues la vida de ensueño, lujo y glamour de esa muñeca y su novio, ¿no? Esto es alguna de las cosas, ¿no?, que él va metiendo, ¿no? Por ejemplo, en un viaje que él hizo a Disney con su familia, pues se quedó muy, muy impresionado por un autómata de Abraham Lincoln. Y en la novela Podemos Reconstruirte, pues aparece el primer robot humanizado, el primer androide, que es un Abraham Lincoln, pero con todos los pensamientos y las ideas de Abraham Lincoln, que le ofrece consejos amorosos al protagonista de la novela, que está enamorado de una mujer caprichosa, neurótica y fría, y este es un personaje constante en las novelas de Philip K. Dick. Sin embargo, poco a poco, la vida familiar hogareña del Philip K. Dick, vecino ejemplar, pues se va deteriorando de forma salvaje. Él deja a Anne Rubinstein, empieza a salir con otras mujeres y al final él termina viviendo en un piso lleno de drogadictos. Alquila un piso donde trabaja, pero como no puede vivir solo porque está paranoico, piensa que la CIA, que el FBI le espían, que quieren matarle, que han puesto micrófonos en el arenero de los gatos, pues él no puede estar solo. Así que gente de la calle, desde motoristas, drogadictos adolescentes, gente que está huyendo de su casa, gente de la calle, pues empieza a vivir en su casa. Algunos le roban, un camello, al parecer un camello, un traficante que quería cobrarse las deudas, un día entra en la casa y se lo revuelve todo. Él cree que es la CIA la que ha intentado robarle sus manuscritos. Y empieza a vivir pues una vida de desorden, de caos, donde abusa de las drogas, toma drogas a cascoporro, sobre todo anfetaminas, que es lo que más toma, también algo de LSD, y experimenta un auténtico descenso a la locura, ¿no? Junto con su descenso a la locura, le surge un interés insano en la metafísica y en la religión. De hecho, se hace muy amigo del reverendo Pike, que es un obispo episcopaliano que está abandonando la iglesia y en la herejía, ¿no? Y él, a raíz de su amistad con el reverendo Pike, escribe la novela Los tres estigmas de Palmer Eldritch, que es un ejemplo, ¿no?, de esa búsqueda espiritual, ¿no? Casi muchas de sus novelas surgen porque él tiene visiones. Entonces él dice que un día tiene una visión de una cara metálica con dientes de hierro y ojos que son como dos agujeros en una máscara que le observa desde el cielo, ¿no? Y él escribe pues la novela Los tres estigmas de Palmer Eldritch, donde en la novela hay una empresa que comercializa una droga que se llama Chiu-Si, cuyo eslogan publicitario es Dios promete la vida eterna y nosotros la damos. Bajo las alucinaciones que él tiene en la novela, pues él habla de que hay una deidad que se llama Palmer Eldritch, que es un tipo, y es el dios en ese mundo, y es un tipo malvado, retorcido, aunque al final empieza a ser bastante comprensivo con esa deidad malvada. Como podéis imaginaros, la novela es una ida de olla total, y yo las leí de adolescente. y yo pensaba, ¿esto qué es? Bueno, al final de sus días, Philip K. Dick empieza a tener una serie de visiones de las que, bueno, empieza a alucinar mucho. Él tenía una capacidad para embaucar a la gente tremenda. Es decir, cuando él estuvo casado con Anne Rubinstein, la mujer lo lleva al psiquiatra y al final Philip K. Dick convence al psiquiatra de que él es el que está cuerdo y su mujer es la que está loca, y al final ingresan a la mujer, eran otros tiempos, en un hospital psiquiátrico. Y esto ocurrió con muchos psiquiatras. Mira que el tipo estaba perturbado, pero cuando quería, como muchos geniales enfermos mentales, pues era capaz de convencer al psiquiatra de que él era una persona perfectamente equilibrada. Bueno, pues también había engañado a bastantes farmacias. Como él tomaba tantísimos medicamentos, pues él tenía 6 o 7 farmacias y conseguía prescripciones médicas para conseguir anfetaminas de distintos médicos. Entonces, una vez que se estaba sintiendo bastante enfermo, pues la farmacia le mandó un mensajero con una serie de medicamentos. La chica que le trajo las pastillas llevaba un colgante que era el pez, que sabéis que es un antiguo símbolo cristiano. El pez en griego es ichthus, y ichthus es el acrónimo de Jesucristo en griego. Cuando la chica se inclina, la luz le da en el colgante plateado del pez y él tiene una visión. Una visión en la que él en una vida anterior fue un cristiano que sufrió persecuciones. No solo tiene esas visiones, tiene otras visiones de las que se despierta hablando en latín. Según un amigo suyo, se despierta efectivamente hablando en latín, pero hablando en latín no como el que lee una lección de latín, sino como el que habla coloquialmente latín. Tiene una visión donde le despierta un rayo de luz rosa que se lo lanza un satélite. Ese satélite es una inteligencia artificial, según él, y de ahí sale la novela Sibainbi, que es bastante autobiográfica. Y en otra visión que tiene, él descubre, o la visión le revela, que su hijo pequeño está llorando porque tiene una hernia peligrosa que si no la intervienen rápidamente, pues puede perder la vida. Por lo visto eso ocurre así. Y él, cuando él le dice a su mujer, nos llevamos al niño al hospital que tiene una hernia, él dice que se lo explica al médico, y el médico le dice, si usted no me hubiera traído al niño, el niño hubiera muerto. Esto hay que ver hasta qué punto es verdad, porque Philip K. Dick era un mentiroso fantástico. El problema de muchos mentirosos es que terminan creyéndose sus mentiras, ¿no? Todas estas revelaciones a él le obsesionan, y se dedica durante las noches a escribir de manera frenética una especie de diario que él llama exégesis, que es básicamente un intento de explicar el sentido de las visiones y revelaciones que él dice que tiene. Además, a él siempre le acompañaban 3 cosas en su vida. Uno es un altavoz, un tocadiscos de la marca Magnavox. Otra es una máquina de escribir eléctrica, y la otra son sus volúmenes de la Enciclopedia Británica. Y él se dedica a consultar la Enciclopedia Británica de manera obsesiva y a escribir sin parar, ¿no? Todavía no se ha publicado Exégesis, estoy deseando que algún día lo publiquen, pero él escribía una barbaridad. En algunas noches llegó a escribir 150 folios de la intensidad, ¿no?, con la que escribe aquello. Finalmente, Philip K. Dick cuestiona la realidad. Él piensa que la realidad es algo que representan delante de nuestros ojos. O sea, él cree que vivimos en una ilusión computerizada. Algo que luego, años después, tomaría la película los hermanos Wachowski para escribir la película Matrix. También él cree que en una forma de gnosticismo, es decir, el gnosticismo cree que hay 2 dioses, uno bueno y otro malo, pero él cree en un gnosticismo donde solo hay un dios malo, Samael, ese dios ciego del gnosticismo. Y él intenta buscar sentido, ¿no? Intenta buscar un poco de sentido a todo. Y él dice así, ¿no? En el Antiguo Testamento existe un pasaje fascinante en el cual Dios dice, puesto que modelo un nuevo paraíso y una nueva tierra donde el recuerdo de las cosas desaparecidas no entrará en el espíritu y no turbará los corazones. Cuando releo este pasaje me digo, creo conocer un gran secreto. Cuando el trabajo de restauración estará terminado, no nos acordaremos de las tiranías, de la cruel barbarie de la tierra donde habitábamos, puesto que el texto dice que nos será dado el olvido. Y si nuestro corazón no debe ser turbado, es que el inmenso depósito del sufrimiento, del pesar y de la pérdida será borrado de nuestro interior como si jamás hubiera existido. Por supuesto, él reinterpretaba el cristianismo y hay algo cierto, ¿no?, que puede haber en los escritos de Philip K. Dick. Y aunque él es un heterodoxo, pues yo reconozco algunas cosas que podríamos tener en común. Por ejemplo, que la realidad es mucho más y que hay un mundo detrás de este mundo. Y eso lo cree pues casi cualquier persona creyente, ¿no? Y también que hay un propósito en la existencia, que hay un sentido en todas las cosas. Eso es algo que yo creo que creemos todos, ¿no? Creyentes, no creyentes, ¿no? Y él se había dado en cuerpo y alma a buscar ese sentido. El problema es que quizás su mente ya estaba tan alterada por las drogas que no era capaz de discernir la realidad y por eso la cuestionaba. Así que bueno, ahí tenéis un autor que os recomiendo. La mejor forma de empezar a leer a Philip K. Dick es leer los relatos. Yo tengo todos los volúmenes de Minotauro, de la editorial Minotauro, que ha recopilado sus relatos, que son probablemente los más divertidos, llenos de humor, fascinantes y rápidos de leer, porque son relatos cortos. Y si no estáis acostumbrados a leer libros largos, pues todos los relatos de Philip K. Dick os van a encantar. Pues un saludo a todos, amigos. El ciberpunk vive, la lucha sigue. Os oigo dentro de muy poco. Hasta pronto.